Comunicación de la Asociación Cultivadores de Arroz al Dr. Tabaré Vázquez. Montevideo, 7 de septiembre del año 2017. Señor Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez. De nuestra mayor consideración. Recibimos en el día de ayer su atenta carta dando respuesta a las solicitudes que le presentamos el pasado 19 de julio. En primer lugar y previo a las puntualizaciones que le realizaremos respecto a cada una de las medidas mencionadas en su comunicación, queremos agradecerle su disposición y voluntad en la búsqueda de alternativas a nuestras tan necesarias solicitudes. La Asociación Cultivadores de Arroz ha consultado a través de sus comisiones regionales las respuestas que se nos hicieron llegar del gobierno en relación a nuestras solicitudes, por lo que este es el sentimiento de los productores arroceros de todo el país. Sobre el fondo arrocero, en lo que refiere a la solución recibida al planteo de exonerar el pago anual de 12 millones de dólares, correspondiente al compromiso con los fondos arroceros, la instrumentación de un nuevo fondo arrocero entendemos, no cumpliría el mismo efecto. Con la situación crítica del sector, una nueva herramienta financiera compromete más en términos de obligaciones y no genera un alivio a nivel de las empresas. A pesar de una buena cosecha y un mercado relativamente dinámico, la situación complicada de varios años impide seguir endeudándonos. Los productores podrían evaluar un nuevo fondo si el Poder Ejecutivo puede hacerse cargo de los intereses generados por el mismo, como ocurrió con el Fondo Arrocero II. Sobre el Banco República, BROU, es de suma trascendencia la acción a ser realizada. Hasta ahora no ha sido posible concretar mayor participación del BROU con el financiamiento de la producción. Productores con antigüedad manifiestan que existen demoras y mayores requisitos para acceder a los nuevos créditos. Sobre las tarifas, gasoil y energía eléctrica, lo referido a las tarifas es un aspecto de mayor preocupación que más compromete al sector. Gasoil, lamentan no haber tenido novedades sobre el precio del gasoil antes de la siembra, ya que es el insumo de mayor gravitación en la ecuación económica. Se sigue solicitando sensibilidad para la concreción de acciones en baja del precio. Energía eléctrica, el descuento en la energía eléctrica es bien recibido por los regantes y es un muy buen avance. Sin embargo, el verdadero impacto se daría si pudiera trasladarse a toda la cadena arrocera, incluyendo productores y molinos industrializadores, ya que estos últimos no fueron incorporados en el anuncio. El beneficio para clientes de UTE para riego se obtiene siempre y cuando se mantenga el área de producción, lo cual genera interrogantes. Reflexión final, se reitera el reconocimiento al esfuerzo del Poder Ejecutivo, pero se entiende que las acciones no tendrían el impacto necesario para mantener y mejorar el empleo directo e indirecto relacionado con el arroz en Uruguay y la región arrocera. Nos permitimos mantener los espacios para seguir trabajando todos los aspectos referidos a la búsqueda de tarifas productivas. Sin otro particular. Saluda muy ate, Alfredo Lago. Presidente Asociación Cultivadores de Arroz.